Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya queridos compañeros, ya queridos vecinos del mundo, estamos nuevamente en una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, queridos compas. El día de hoy obviamente traemos lo mismo de siempre, tenemos audios contrainformativos, tenemos informaciones, comunicados. Justamente el día de hoy lo vamos a dedicar a todo el pueblo nación mapuche, queridos compas, que de alguna forma están de duelo durante esta semana, como lo han estado en muchísimas oportunidades todos los pupeñi y pulamnien. Así que un gran abrazo fraterno, obviamente, con mucho respeto, con mucha admiración a lo que es el pueblo nación mapuche, queridos compas. Así que vamos a tener comunicados con respecto a eso, vamos a tener justamente audios contrainformativos. También vamos a estar hablando de los presos, compas, así que eso se vieron un ratito más. Junto con eso, obviamente, vamos a comenzar con la buena música, porque la música es justamente lo que nos da cita, bueno, lo que nos entrega justamente esa fuerza, ese Nehuen que nos lleva por dentro, que nos arde en las venas, ya que nos saca justamente todo lo, como para poder vomitar todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos vomitar, todo lo que queremos decir. La música justamente es una forma de poder expresar, ¿ya? Tal así como son justamente el hecho de estar aquí al frente de este micrófono. También nos sirve de poder entregar nuestras opiniones. Muchas veces nos vamos enredando, nos equivocamos harto, pero de repente son muchas cosas que se nos van metiendo en la cabeza en ese minuto, en el momento que queremos decir algo. Lo importante, obviamente, que ojalá nos vayan entendiendo un poco, ¿ya? O por lo menos nos podamos expresar de alguna forma un poquitito entendible, pues, bueno. No vamos a estar hablando pura weá nomás, pues, así que no es la idea tampoco, ¿ya? Así que eso, queridos compañeros. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes. Lo que se encuentran ahí atrás de ese parlante, atrás de esos audífonos, estamos comenzando ya una nueva jornada de lo que es Contra Babilón. Comenzamos con la buena música a través de Michu y La Sangre Rebelde, que es una tremenda banda. Ojalá se sigan juntando y ojalá sigan sacando temas. Sacaron solamente un EP, como alrededor de 5 temas, y no tenemos más de ellos, desaparecieron. Pero ojalá que puedan seguir sacando música, porque son una tremenda banda. Qué buena es cuando se mezcla lo que es el hip hop con banda, el rock con el hip hop o el rap. Ya, qué bueno. Eso es como entretenido. ¿Le gusta a usted, vecina, vecino? Sí, ojalá que le guste. Ahí está Michu en sí, La Sangre Rebelde, con el tema Seguiré. Y justamente cuando ya comienza a sonar lo que es esta música de fondo, es porque cada vez tenemos que agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque gracias a ellas usted nos está escuchando allá. ¿Ya? Gracias a ellas es porque nos podemos enterar de muchas cosas que no nos vamos a enterar, obviamente, en los medios convencionales de comunicación. Esas son las radios cómplices, po. Oye, queremos agradecer, nacemos obviamente a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, llamada Radio Nehuen, que pueden descargar a tu dispositivo móvil a través de los celulares y ahí solamente apretando, ¡pa! Y ahí van a estar escuchando lo que es la programación de la Nehuen. Miércoles 22 horas. Agradecemos a todos los compañeros de la Radio Placeres. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Valparaíso. Sábado 23 horas y a través de radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina. Las compañeras de Casandras, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía a través de casandras.org. Recuerden que la última A de Casandras, con K al principio, es una X. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, todos los días miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana sonando ahí en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada, movilizando sueños desde Reñaca Alto. www.radioextremo.cl, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 en la Bahía del Bocado de San Boromboma y en la provincia de Buenos Aires. Viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Aucal Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioaucal.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM Montevideo, desde Barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, todos los días viernes y sábado también desde las 21 horas de Montevideo, a través de la Chapita FM 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días jueves desde las 15.30 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes desde el mediodía y 20 horas. A lo mejor alguien, algún profesor de lenguaje me podrá decir, oye, pero ¿por qué dices B corta? Es que RCV rcbo.cl. Suena como más radio, me enredo más, po. rcbo.cl, por la Radio Villa Olímpica. Viernes, mediodía y 20 horas. Radio Comunitario Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de San Felipe. rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radio Activa FM, Radio Libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, directamente desde Argentina, viernes 20 horas de Argentina. Súbeme el Facebook. Ahí sí, bo. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, todos los días jueves y martes, desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes, desde las 15 horas. Radio Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves desde las 18 horas de México. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas en horario de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Lapquenche, 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lapquenche, viernes y 19 horas. Radio Capucha, ahí ahora sí, vos bájame el Facebook, ¿eh? ¿Qué te pasa? Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada, labulla.org, jueves, 18 horas. ¿Ya? Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compañeros. Ustedes dirán, oye, pero ya las va a nombrar. Pucha, y ahí se tienen que mamar, no sé, por 5 minutos, más o menos, que nos demoramos, ¿no? 5 o 6 minutos nombrando cada una de las radios cómplices. Pucha, queridos vecinos, aguántense un poquito, pues igual las vamos a tener que nombrar, po. Para nosotros es un honor poder nombrarlas y es lo que tenemos que realizar, po. Tenemos que decir y tenemos que nombrar a cada una de las radios cómplices, porque cada una de las radios cómplices se merece un espacio acá, po. O si no, no estaríamos sonando ahí, po. ¿Sí o no? No estaríamos sonando ahí donde usted nos está escuchando. Es así de simple. Es así de simple. Con respecto a los combatientes, obviamente que la semana pasada fue un programa bastante emotivo, compas, con respecto al fallecimiento de Luisa Toledo, ya. Ahora vamos a ir con todo el nehueno, obviamente, a lo que estamos acostumbrados de alguna forma a poder realizar el programa, ya. Y se nos quedaron dos temitas en carpeta. Vamos a ir con Núcleo Terco, con el tema Combatientes en las calles, y luego vamos a escuchar a Don Tabone con el tema Hay un joven combatiente. contra Babilón. Después del acto en recuerdo de los hermanos Vergara Toledo, un grupo de encapuchados empezó a disparar contra carabineros y los medios de comunicación que estaban apostados a metros de la casa de los dos jóvenes asesinados en 1985. Don Tavone. Siempre en cada joven hay un joven combatiente. 29 de marzo es el ayer, es el futuro y el presente. Vamos, sale a la calle, hazte fuerte, que se levanten los frentes populares. Siempre en cada joven hay un joven combatiente. 29 de marzo es el ayer, es el futuro y el presente. Vamos, sale a la calle, hazte fuerte, que se levanten los frentes populares. No solo con rabia, barricadas y fuego se recuerda el cobarde asesinato de los hermanos Vergara Toledo. Eso no lo tolero, tengo mi corazón bombeando de justicia hacia la injusticia, te lo dice mi canción. Eduardo, Pablo y Rafael lo llevo en el corazón por hacer la resistencia contra el Paco opresor. Un disparo se escuchó y cómo olvidar al Rafa que trataste de abrazar a tu hermano tendido en el suelo y no pudo reaccionar. Ya la cosa de temprano pintaba para mal. Los quisieron cargar solo por militar y combatir la dictadura de una forma organizada popular. Quiero que sepas que Eduardo entró al pedagógico a estudiar y por supuesto lo expulsaron por su forma de pensar. Y a Rafa lo echaron del colegio por agitador y panfletero, le quitaron su derecho. No lo puedo entender, que es lo que pasa en mi Chile. Mi pueblo se tiene que someter a dictadores asesinos. Pinocho es un cretino con los putos CNI, asesinos del país. Este es mi frente armado de palabras, te tiene la mira a ti. A los hermanos Vergara Toledo, otro ejemplo voy a seguir, sí. Siempre en cada joven hay un joven combatiente. 29 de marzo es el ayer, es el futuro y el presente. Vamos, sale a la calle, hazte fuerte, que se levanten los frentes populares. Siempre en cada joven hay un joven combatiente. 29 de marzo es el ayer, es el futuro y el presente. Vamos, sale a la calle, hazte fuerte, que se levanten los frentes populares. Ya en cada manifestación está la preocupación con un grado de tensión. Ponte buja población, no compremos su sermón. Alessandre Hinojosa, Jorge Marín Jiménez, Fuente y Marcelo Muñoz. Sin Fuente solo pacos asesinos de los joven combatientes, miembros de la policía disparando por la espalda y ocultando la verdad. Pero la lucha continúa, dolorosa y admirable en contra la impunidad. Opresores de la patria son los traidores de verde. Ahora te pregunto a ti realmente quiénes son los delincuentes. Se refugian en su placa y se dicen ser decentes. Los hermanos combatientes hicieron pueblo con la mirada de frente, recuperando lo que el rico nos ha robado. Es por eso que se han ganado el respeto de mi pueblo y el odio del empresario. Te cuento realidades que no cenan en el diario, porque está manipulado la prensa amarilla que a ti te quiere mentir. Pero hay que organizar y resistir con su ejemplo hasta el fin, esa vamos a seguir. Solo quiero justicia con los putos CNI. Siempre en cada joven hay un joven combatiente. 29 de marzo es el ayer, es el futuro y el presente. Vamos, sale a la calle, hazte fuerte, que se levanten los frentes populares. Siempre en cada joven hay un joven combatiente. 29 de marzo es el ayer, es el futuro y el presente. Vamos, sale a la calle, hazte fuerte, que se levanten los frentes populares. Así es, luchando por dignidad, por tratar de hacer del mundo un lugar más humano y justo para esta sociedad. Sol a la calle, justicia para Manuel Gutiérrez, Alex Lemún, Matías Catrileo, Juan Pablo Jiménez, presente en mi canto luchando por dignidad. Seguimos escuchando Contra Babilón. Escuchas Radio Curruf, 5 años informando desde el territorio. Sí, bueno, acá estamos muchas organizaciones y familiares, básicamente, que estamos trabajando por la ley de indulto general. Hay agrupaciones como Grupo Iniciativa por la Libertad de los Presos, Asamblea de Familiares de Presos Políticos, hay familiares incluso que vienen viajando de regiones para indicar que en realidad no es compatible éticamente iniciar un proceso constituyente con quienes lucharon para que este momento ocurriera y estén todavía presos. Entonces nosotros lo que exigimos es que se impulse, se exija la aprobación del indulto general y que los constituyentes cumplan ese mandato, porque ellos fueron elegidos gracias a la lucha de todos estos jóvenes que están en este momento encarcelados. Y bueno, nosotros estamos acá enviando ese mensaje, la urgencia de que todo el pueblo, y sobre todo los constituyentes, instale la necesidad de que tiene que ser liberado para poder empezar a escribir una constitución. Una constitución que va a ser escrita con sangre y barrotes. Escuchas Radio Curruf. 5 años informando desde el territorio. Estamos acá reunidos hoy día porque estamos emplazando a los constituyentes. Sentimos fuertemente que no pueden sesionar mientras haya presos políticos, porque no se puede abrir un movimiento democrático si tenemos presos políticos. En prisión preventiva, los hogares. Nosotros somos de la agrupación de familiares de presos políticos de La Granja. Tenemos 14 presos en este momento. Entonces encontramos que estamos acá para hacer notar que no vamos a seguir adelante con presos políticos y vamos a luchar por nuestros presos. Por eso estamos acá el día de hoy en la firma de los constituyentes. ¿Cómo ha sido el proceso de los presos de La Granja? ¿Han tenido algún beneficio? ¿Cómo ha sido el tema con las visitas? Igual los presos de La Granja no hemos tenido ni siquiera apoyo del gobierno local, no hay el apoyo de las agrupaciones, de las familias que se han movido para poder mandarles sus encomiendas, que son semanales, salen más de 50 mil pesos las encomiendas, por eso hay que moverse, hay que hacer como se ríen de nosotros, hacer bingos completadas, para poder completar la plata, para que los familiares puedan llevarle las cosas a los chiquillos y hacer campañas para llevarle abrigo. El MCR ha entrado a ver a los chiquillos, porque hay muchos chiquillos que están enflaquecidos, necesitan remedio. Bueno, adentro es súper, súper triste su realidad, y hace poco también tuvimos la muerte de una mamita de un preso político, así que se movieron, se hicieron todas las gestiones para que él pudiera salir a despedirse de su madre, pero ahí está, pues está en prisión preventiva y horrible, así que a seguir luchando nomás por los presos políticos. Y por último, ¿tiene alguna confianza en el proceso constituyente que se está dando ahora? ¿Qué te parece eso? Como agrupación no es nuestro norte hoy en día lo que es la constituyente, pero también creemos que la cancha no la estamos rayando nosotros, el pueblo. Aquí se va a hacer lo que nos dejen hacer, como siempre. Así que no hay mucha confianza aquí, hay que seguir visibilizando la prisión política para hacer presión, para que puedan liberar. Escuchas Radio Curruf. 5 años informando desde el territorio. Familiares de presas y presos de la revuelta se reúnen a las afueras del ex Congreso Nacional exigiendo la ley de indulto general. En la mañana de este día domingo 4 de julio, en el marco de la inauguración de la Convención Constituyente, en la cual se marca un hito en la historia de la política chilena contemporánea, familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta se reunieron en una sitiada plaza de armas para exigir la libertad de ellos. En el lugar, donde además se reunieron distintos grupos de personas, entre pueblos originarios y personas afines a los constituyentes, los familiares y amigos de distintos presos políticos y organizaciones que han velado por ellos durante todos sus respectivos procesos, aprovecharon la instancia para reunirse ahí y exigir una ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta del pasado octubre del 2019. Sí, bueno, acá estamos muchas organizaciones y familiares, básicamente, que estamos trabajando por la ley de indulto general. Hay agrupaciones como Grupo Iniciativa por la Libertad de los Presos, Asamblea de Familiares de Presos Políticos, hay familiares incluso que vienen viajando desde regiones, para indicar que en realidad no es compatible éticamente iniciar un proceso constituyente con quienes lucharon para que este momento ocurriera y estén todavía presos Entonces nosotros lo que exigimos es que se impulse, se exija la aprobación del indulto general y que los constituyentes cumplan ese mandato, porque ellos fueron elegidos gracias a la lucha de todos estos jóvenes que están en este momento encarcelados. Y bueno, nosotros estamos acá enviando ese mensaje, la urgencia de que todo el pueblo y sobre todo los constituyentes instalen la necesidad de que tiene que ser liberado para poder empezar a escribir una constitución que va a ser escrita con sangre y barrotes. Los familiares sostienen que los presos han permanecido en el olvido durante el actual proceso constituyente y que no es posible concebir una convención constituyente con presos políticos que fueron encarcelados en el contexto en que dicha convención fue acordada por los partidos políticos del país en el Acuerdo Nacional por la Paz el pasado 15 de noviembre del 2019. Bueno, yo primero que nada soy madre de un preso político que está aún en Santiago 1, ¿ya? Y pertenezco a la agrupación de Organización de Familiares de Presos Políticos, de OFAP. Nosotros estamos acá porque consideramos, de hecho nos reunimos semanas antes que ocurriera este proceso de constituyente que se está haciendo hoy, con muchos de ellos, para plantearles que era inmoral, ¿no es cierto?, empezar un proceso con los chicos adentro. Un proceso que ellos en general fueron los gestores, ¿no es cierto?, los que lograron, ¿no es cierto?, que se abrieran estas puertas. Es un proceso histórico y debería haber sido con ellos acá libres. Esperamos que ellos, dentro de las atribuciones que tienen, puedan por último presionar al Parlamento para que impulse y apruebe el indulto general para ellos. Ahora, porque es lo que tiene que ser. El legado de Piñera no lo pueden recibir ellos, que es en el fondo infracción a los derechos humanos y presos políticos en democracia. ¿Cómo se llama su hijo? Tomás. ¿Y hace cuánto tiempo está preso? Desde el 27 de diciembre del 2019. ¿Y qué cargos se le imputan a él? Solamente lanzamiento de artefacto explosivo, molotov. ¿Y el proceso cómo ha sido? ¿La prueba? No, el proceso lamentablemente ha sido por el tema de la pandemia y por la ineptitud de las fiscalías y de los tribunales de justicia muy lento. Entonces, de hecho, en muchas oportunidades le han dado el cambio cautelar con libertad hacia la casa, pero la fiscalía tiene que apelar porque el Ministerio del Interior así se lo exige. Y la Corte de Apelaciones se alinea con ellos y les quitan la salida a los chicos. O sea, ellos quieren tenerlos allá adentro. No sé, en el fondo, por eso nosotros pensamos que lo único es salida política, porque si no, no pueden seguir esperando a ellos. Por todo, están sin visita, están en doble cautiverio. Todo el año pasado y este. Yo, de hecho, a mi hijo no lo veo desde marzo del año pasado. Y no puede ser porque ellos no son, en el fondo, condenados. Son imputados. O sea, se han pasado por donde quieren en todo el debido proceso. Y eso es con lo que estamos luchando, contra eso. Y por último, ¿cómo ve usted esta instancia, cierto, de la Convención Constituyente? ¿La ve usted, confía en el proceso, ve con esperanza lo que pueda suceder o...? Confío que se va a imponer en el fondo la libertad de pensamiento y van a elegir en el fondo a una presidenta de la comisión que pueda realmente ser garantía de que se van a cumplir las pautas y no van a dejar en el fondo la intervención del Estado en este proceso. Hay que esperar que hagan eso y que no permitan, ¿no es cierto?, que el Estado presione para intrometerse en el fondo en lo que el pueblo les ha designado, que es representarlos a ellos, o sea, a nosotros los ciudadanos. Libertad a los presos y libertad a todos los presos, los mapuches, los antiguos, ¿no es cierto?, presos en democracia y para que nunca más, ¿no es cierto?, en Chile volvamos a vivir esta atrocidad, que obviamente va a quedar en la historia, es parte ya de la historia. Por otra parte, sostienen que las condiciones en que los presos están llevando a cabo su presidio son precarias, ya que con la pandemia del COVID-19 las visitas se han prohibido, como también se dificulta la entrega de encomiendas a los presos, debido a las cuarentenas y problemas económicos de las familias. Estamos acá reunidos hoy día porque estamos emplazando a los constituyentes. Sentimos fuertemente que no pueden sesionar mientras haya presos políticos, porque no se puede abrir un movimiento democrático si tenemos presos políticos en prisión preventiva, en los hogares. Nosotros somos de la agrupación de familiares de presos políticos de La Granja, tenemos 14 presos en este momento. Entonces encontramos que no estamos acá para hacer notar que no vamos a seguir adelante con presos políticos y vamos a luchar por nuestros presos. Por eso estamos acá el día de hoy en la firma de los constituyentes. ¿Cómo ha sido el proceso de los presos de La Granja? ¿Han tenido algún beneficio? ¿Cómo ha sido el tema con las visitas? Vamos para adentro, para adentro. Queridos compañeros, ahí estábamos escuchando lo que son audios informativos que pasaron ya hace un par de días, obviamente, porque esto fue a comienzo del mes de julio, ya, pero lo teníamos en carpeta, obviamente, como les comentábamos la semana pasada. La semana pasada hicimos un homenaje a Luisa Toledo, ya justamente por eso ese tipo de información se nos quedó en el tintero, pero queríamos rescatarlo obviamente para llevar a la palestra nuevamente. Recuerdan, me imagino que ustedes se dieron cuenta de que muchos familiares señalan que no se puede concebir lo que es una nueva convención constituyente o convención constitucional teniendo presos políticos, ¿ya? En la mañana del día domingo 4 de julio, en el marco de la inauguración de la convención constituyente, en la cual se marca un hito en la historia de la política chilena contemporánea, familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta se reunieron en una sitiada plaza de armas para exigir la libertad de ellos. Ya agradecemos a los compañeros de Radio Curruf que estuvieron compartiendo estos audios también. En el lugar donde, además de se reunieron diferentes grupos de personas, entre otros pueblos originarios también y personas afines a los constituyentes, los familiares y amigos de distintos presos políticos y organizaciones que han velado por ellos durante todos los respectivos procesos, aprovecharon las instancias para reunirse ahí y exigir una ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta del pasado octubre del 2019. Familiares sostienen que los presos han permanecido en el olvido durante el actual proceso constituyente y que no es posible concebir una convención constituyente o convencional con presos políticos en las cárceles, que fueron encarcelados por el contexto en el que la dicha convención fue acordada por los partidos políticos del país en el Acuerdo Nacional por la Paz el día 15 de noviembre del 2019. Por otra parte, sostienen que las condiciones en que los presos se están llevando a cabo su presidio son precarias, ya que con la pandemia del COVID-19 las visitas se han prohibido, como también se dificulta la entrega de encomienda a los presos debido a las cuarentenas y problemas económicos de las familias. Es necesario recordar que las encomiendas son el sustento principal de alimentos y útiles de aseo para los presos. Y así que es importantísimo también recalcar que la mayoría de los presos políticos de la revuelta están en prisión preventiva, es decir, aún no han sido investigados por los delitos que se les imputan, y que la mayoría de las veces las pruebas son infundadas totalmente, ¿ya? Así que eso quisimos rescatar. En un ratito más también, bueno, la vuelta probablemente vamos a tener también el audio del compañero Felipe Santana, preso político de la revuelta, que sacó el día de hoy, justamente hace un ratito atrás. Tenemos el audio justamente de él, directamente desde la prisión. Ya lo vamos a estar escuchando en un ratito más. Esto es Gato 2E, liberar a la revuelta de octubre. Y luego vamos a escuchar a la Lira Libertaria con Estalló la Revuelta. ¿Ya? Son dos temas que aparecen en el compilado anticarcelario que sacamos, queridos compañeros. Por aquí los tengo, ¿no? Sí, aquí lo tengo. El compilado anticarcelario que todavía quedan alrededor de 15 o 20, claro, como 15 o 20 copias, ya que tenemos justamente que van en apoyo a los compañeros presos políticos, no solamente de la revuelta, sino que también van dedicados a los compañeros presos políticos de larga condena, presos políticos de la guerra social, y además los compañeros, las diferentes coordinadoras y organizaciones que trabajan en base a obviamente apoyando y en solidaridad con los compañeros presos. Nos quedan alrededor de 15, 20 copias, queridos compas, que tenemos que vender para poder sacar justamente esta lista de discos que vamos a estar repartiendo a cada una de las coordinadoras de Arica Punta Arenas.

están abriendo las tiendas. Estalló la revuelta, mamá. Puedes tomar lo que guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la Trova Libre, queridos compas, ya como les habíamos comentado, vamos a dedicar el programa completo. Bueno, que muchos programas también lo dedicamos y abondamos dentro de lo que son los comunicados del pueblo nación mapuche. Vamos a ir a escuchar a dos cantautores mapuche, ¿ya? Primero que todo vamos a escuchar a Quetrafe, del disco Nepei Tañi Uñum Piuque, del 2020. Vamos a escuchar el hermoso tema llamado Aligüen. Y luego vamos a escuchar a la gran Daniela Millaleo con el tema Libertad, de su disco Trafún. Prontamente esperamos de cada uno de ellos tener novedades con respecto a lo que es su música. Quetrafe y Daniela Millaleo, sonando en la Trova Libre de esta semana. tímido que un cheu que enamoró. Quien me arrulló, fuiste amigo para mí. Quien me escuchó, eres paisaje al existir. Quien me enseñó que de pie ha de dejamos Bueno, bueno, compañeros, hoy día quisiera pasar por aquí para entregarle todo el apoyo, el agradecimiento a todas las personas que me han estado apoyándome, que... Y bueno, pronto vamos a poder recuperar nuestra libertad y quiero sacar la voz, Diana, por la voz de mis compañeros que hoy día no pueden sacar la voz por ellos y que estamos en las cárceles por amor a nuestro pueblo. Queremos decirle que a aquellas personas que nos dicen delincuentes, a aquellos que nos atacan los, con palabras verbales, hoy le queremos decirle que realmente no somos delincuentes, somos jóvenes que llevamos por dentro, tenemos corazón y siempre llevamos el amor a nuestro pueblo. Y lo único que le importa es lo que le importó en el momento que estuvimos luchando afuera, es conseguir algo de dignidad para nuestro pueblo. Y que jamás en la vida... Anota por número ya aquí. Y que aquí estamos aguantando la repre del Estado, pero tarde o temprano vamos a recuperar de nuevo nuestra libertad y vamos a salir de aquí. Y decirles que no somos delincuentes, que no somos peligro para la sociedad, como dicen algunos, que bueno, aquí vamos a estar con todo el buen, con todo el aguante para nuestro pueblo y vamos a seguir siempre aguantando. Y vamos a salir a levantar los brazos, quizás los que tienen encarcelados aquí los harán callar, pero queremos decirles que aunque lo encierren, aunque lo encarcelen, no vamos a perder el amor a nuestro pueblo, siempre vamos a llevar nuestro amor al pueblo por delante. Y jamás lo vamos a darlo por los brazos rendidos, siempre adelante, firme y adelante, siempre vamos a estar. Decirles que a nuestro pueblo que los queremos mucho y que, pero jamás lo van a encontrar el rendido. Siempre vamos a estar con los brazos arriba y somos jóvenes que vamos a llevar la revolución siempre tatuada en nuestra piel. Y somos jóvenes que corre sangre digna los que llevamos de la calle. Y no puede haber una nueva constitución mientras nosotros estemos presos aquí adentro, porque si no hubiera sido por nosotros no hubiesen estado hablando de una nueva constitución. Por eso hoy les quiero decirle que no dejen las calles y que alcen la voz por nosotros, que no podemos. Queridos compas, ahí teníamos el audio que les habíamos comentado con Felipe Santana, preso político de La Revuelta, ya enviado justamente hace un par de minutos atrás. El día de hoy, también miércoles, se realizó lo que es la reformalización de Mónica Caballero y Francisco Solar, ya. También se reunieron los compañeros de la coordinadora 18 de octubre en el centro de Santiago durante la tarde también para entregar algo de información con respecto a esto. No cambió mucho el tema, ya solamente que no, bueno, lo bueno que no se imputaron más cargos a lo que ya tienen justamente los compañeros Mónica Caballero y Francisco Solar, a estar atentos porque ya se viene lo que es el juicio, ya en agosto se cumple el segundo plazo investigativo tras la extensión del plazo de investigación inicial de 6 meses de investigación y dada la línea punitiva de jueces y fiscales y la política de extensión de los procesos investigativos y de las prisiones preventivas. Es un hecho que los tiempos de investigación y encarcelamiento se ampliarán aún más, ya. Así que bueno, lo importante, que ojalá no se amplíen mucho más, esperando tener obviamente a los compañeros lo más pronto posible en las calles. Ya recordar justamente que Mónica Caballero está en San Miguel, la cárcel de San Miguel, y Francisco Solar también fue uno de los trasladados también a la cárcel de Rancagua. Ya tenemos información con respecto a eso. Ya hay 4 compañeros en el módulo 1 de la cárcel empresa de Rancagua, de alta seguridad, ya Marcelo, Juan, Joaquín y Juan. Están en cárceles individuales, ya, pero se pueden juntar en el patio. Luego del fin de lo que fue la última, justamente la última lucha, ganaron más horas de patio y la posibilidad de recibir alimentación. La última huelga de hambre, ganaron más horas de patio y la posibilidad de recibir alimentación diferente a la permitida. Esto porque es una cana concesionada, ya, y es muy limitada la posibilidad de recibir alimentación externa. Y es justamente porque algunos son vegetarianos y son veganos. Ya ahora se les permitió poder ingresar lo que es este tipo de alimento. Ya tienen espacios más amplios para habitar y por primera vez en el año han podido ver estrellas, la luna, sentir la lluvia en su sin rejas, en el cielo. Dentro de todo eso, de alguna forma, es mejor para poder conllevar lo que es la prisión política. Francisco y Mauricio Norambuena están en el módulo 2 ya de la cárcel de alta seguridad de la misma cana. y han podido encontrarse entre patios y pasillos, abrazarse y saludarse también los compañeros. Obviamente ellos se sienten optimistas ante las circunstancias ya en la cual están, ya pueden llamar por teléfono, por ejemplo, a sus familias, ya pueden pueden visitar los abogados y que pueden, bueno, dentro de lo que es la salida de la cuarentena, pueden recibir también un familiar por 2 horas cada 15 días, ya. Así que esos son algunos de los entre comillas beneficios que han tenido los compañeros que se encuentran prisioneros. Ya agradecemos a los compañeros que nos enviaron y que nos entregan esta información, ya, así que muchas gracias. Así que eso, compas, ya eso con respecto a los compañeros presos, ya, de larga condena y que fueron trasladados justamente a la cárcel empresa de Rancagua. Esto es Sonny Crockett con el tema Laucha Lautaros, ya dedicado justamente a los compañeros presos políticos, militantes del Mapu Lautaro. Y luego vamos a escuchar a 8-9 puñaladas, Brillemos o Brillamos de Pronto. Música anticarcelaria siempre acá en la Contra Babilón. El movimiento juvenil Lautaro, movimiento revolucionario, compuesto por muchachos de barrio, jóvenes de población, fue físicamente exterminado en época de democracia, mientras se construían monumentos a los derechos humanos, mientras se entablaban juicios por los detenidos desaparecidos, toda la izquierda pareció olvidar que la sangre de revolucionarios seguía manchando el piso. La izquierda lo olvida, el gobierno lo olvida, pero el pueblo nunca lo olvidará. Blaites, amateurs en tu parlante, otra vez más, ya llegó Sonny Crockett, dedicado a la fanaticada de los cholos de tu plac, la brigada, vamos juntos en las palmas, música de calle, MC, CMD, DJ, B-Boy, a toda mi gente Cates, a mis hermanos en las cárceles, a mi peña, era Laucha Lautaro, soy rebelión, Taipio, que la lucha no acabó, Lorea, este no va a dar mando escándalo, porque Tommy Tita ya está sonando. ¿Usted se imagina, bella caso, pensaba que toda la vida me iba a estar aguantando yo? Ya llegó Sonny Crockett, Blaites, amateur, soy tu parlante, Carlito Piante, te loco, yo ni te conozco. No me andes trabajando el rostro, no la estoy poniendo tanto loco, pura cara de otro, yo ni te conozco. ¡Chay! La manzana volar, loco. En medio de la noche aullando los Laucha Lautaros, jóvenes alegres, rebeldes. Déjame contarte la historia de Laucha Lautaro. Lobos de cola larga que escalaban murallas, Simones Saltana, ex rígidos como yo solos, tan inteligentes como revoltura. Se va de la más selecta extracción proletaria, muchachos de barrio, de la barricada, directos herederos de los hermanos Vergara, luchando por la libertad cuando todos se vendían a la democracia. Ahí estaban los Laucha, gritándolo, armando escándalo. Joven lautarista caballo, en medio de la noche aullando los Laucha Lautaros, jóvenes alegres, rebeldes. Haced de vuestra lucha, unámonos, unámonos haciendo vuestro, nuestro grito, no pasará, repetid conmigo, no pasará. Atravesando los muros sordos.

la cual vertirá miles de toneladas de sal diaria a la bahía de los Vilos, lo que significará la muerte de la vida marina. Madre Agua, Ko Mamanchay, Yakurmana, llamamos a tu espíritu y tu fuerza para la sanación individual y colectiva, que nos permita convocar la unión de todo el pueblo de Aguita para tu cuidado y defensa, para fortalecernos contigo y así defender el cuidado de la vida. Aichei, te invitamos a firmar el manifiesto Defensa de las Aguas, Cuerpos y Territorios de las Mujeres de Aguita ante la Mega Minería en change.org. Este material fue elaborado por la Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro, que agrupadas y acuerpadas en la defensa de las aguas, los cuerpos y los territorios, revitalizamos nuestra práctica de reexistencia, memoria e identidad territorial ancestral. Síguenos en Facebook como Red Trasandina de Mujeres de Aguitas, Ancestras del Futuro. Chey, chey. Soy la mamá de Jorge Eduardo Santibáñez Painevil. Necesito que me apoye la comunidad y todo el resto de comunidades. Somos mapuche, unámonos para que podamos arrodear y donde él se perdió, como a 8 kilómetros, 10 kilómetros, está rebuscarlo por ahí. Por favor, ayúdenme, tóquense la mano al corazón para que puedan compadecer de Jorge. Le pido a las personas que conocen a Jorge que me vengan a ayudar a mi casa, por favor, a buscar por el campo, por cualquier lado, y las autoridades y todos lados que me ayuden, por favor. Es un niño joven, es un niño que todavía tiene mucho futuro. Vamos para adentro. Estábamos escuchando, queridos compañeros, a la Ñuque de el machi desaparecido de 16 años, ¿ya? Que ya apareció el día de hoy, justamente, ya lo encontraron. Pero igual vamos a leer el comunicado público porque está en desarrollo la investigación del por qué desapareció el machi. El lunes 12 de julio del 2021, el machi Jorge Santibáñez Painevil, ya toda la opinión pública nacional e internacional, queremos comunicar lo siguiente. El día sábado 10 de julio, siendo las 12 horas con 18 minutos, se reportó un mensaje de nuestro machi del LOF que estaba siendo perseguido por 4 personas armadas y encapuchadas. Desde ese entonces se encuentra desaparecido. Nuestro machi, solo tiene 16 años, por tal motivo hemos sido extremadamente cautelosos con divulgar inicialmente su nombre e imagen. Sin embargo, pasados los días, ya es público conocimiento toda su identidad. En horas de la tarde, su desesperada madre exigió al gobierno colabore con la búsqueda de su hijo. La familia entiende claramente que son agentes mercenarios protegidos por la policía, apostado al interior del fondo Santa María, el mismo fondo que Lavín usará para acusar a nuestra gente de no respetar el Estado de Derecho. Durante varios días, nuestro LOF en restitución fue víctima de vigilancia aérea con drones, aviones de la FACH y helicópteros del ejército. El día 24 de mayo del 2021, el candidato Joaquín Lavín vino a iniciar el odio, a incitar el odio en el mismo lugar en que la familia del día de hoy corroboró la existencia de agentes policiales del Comando Jungla. No señalamos en nuestro comunicado en ese entonces, en el punto 3, que hacemos responsable cualquier hecho que afecte al futuro de nuestros miembros de la familia. Ante el conjunto de hechos señalados anteriormente, no nos queda otro camino que repudiar con todas nuestras fuerzas con la impunidad que han actuado los mercenarios del Wolmapu. En ese sentido, pese al profundo dolor que tenemos como LOF y familia, enviamos desde esta tribuna las condolencias formales a la familia Marchán Gutiérrez, quien fuera ejecutado por mercenarios de las forestales. En el mismo contexto, saludamos a la coordinadora Arauco Mayeco por su enorme valentía y consecuencia en esta lucha. Hacemos un ferviente llamado para el día martes 13 a todos quienes puedan ayudar con la búsqueda en el sector, ya que como familia seguiremos desplegándonos por todos lados que pudiese dar con el paradero del niño desaparecido. Finalmente estableceremos querellas contra todos quienes resulten responsables con este hecho de desaparición forzada de nuestra autoridad espiritual que solo tiene 18 años. Sin embargo, pese al dolor, la lucha seguirá con más fuerza y hoy, más que nunca, gritaremos al mundo fin a la filosofía del despojo y viva la libre determinación del pueblo nación mapuche. Ese fue el comunicado que enarboló y que dio a conocer lo que es la familia en conjunto con la comunidad del Pool of Puyimayín de la comuna de Nuevo Imperial. Hace un par de horas, podríamos decir, el día de hoy, miércoles, ya se encontró al Machi en Ñuble, si no me equivoco, en Constitución, si no me equivoco. Ya se encontró al Machi. Obviamente está en desarrollo el tema de su desaparición. Ya, así que esperamos de aquí a la próxima semana, obviamente, tener mayores informaciones con respecto a lo sucedido con el Machi. Ya, lo bueno sí que se encontró con vida, ya que eso es importante poder recalcarlo también. Esto es Unión, Meli Weichafe y luego Peumayén del disco del 2009. Hice el Peumayén, vamos a escuchar Weichafe. en el frío cemento y sin temor. Chuchuca y puño al viento, esta generación. La huella viva está, la huella de Nefraru, Limun y Pelentaru, nos abren el sendero del valor. Más que una piedra al viento, el alma y el amor, tierra, autonomía y dignidad. Es camino mapuche que lleva la libertad, tierra, autonomía y dignidad. Es camino mapuche que lleva la libertad. Güey Chafe, tu muerte sostiene mi pecho abierto a ir de frente. Güey Chafe, las sombras quieren ahuyentar mi canto y a tu historia. Güey Chafe, la cárcel no te puede doblegar tu yabarde. En mí, güey Chafe, güey Chafe. Eleva hacia el cielo el cultún, también machilonco en canto en Yeyipun. Tierra, autonomía y dignidad, es camino mapuche que lleva la libertad. Tierra, autonomía y dignidad, es camino mapuche que lleva la libertad. Güey Chafe, tu muerte sostiene mi pecho abierto a ir de frente. Rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, Peumayén, si no me equivoco, canta el compañero Colelo, de Colelo Identidad Mapuche. Es la misma voz, sí, sí, canta ahí, estoy segurísimo. O casi seguro, un 99% de que estoy seguro. Queridos compases, dentro de lo que son lo nuevo de la música, la música de la rebelión, ya la música, la música de la contramusical, como le llamamos nosotros. Vamos a ir a escuchar dos tremendas bandotas. Primero que todo vamos a escuchar a Cultural Caipaz, ya que es una banda. De hecho, el nombre de la banda proviene del Mapudungún, cuya traducción es fuego, también paz, donde Cultural Caipaz quiere graficar su música. Fuego como acto directo de pasión y destrucción, y la paz por la poesía y la renovación. Es justamente, vamos a ir a escuchar lo nuevo sacado hace un par de semanas atrás solamente. Vamos a ir a escuchar Sangre y Revolución, y luego vamos a escuchar a los compañeros de la Fiesta del Diablo. Ya recorremos el folclore mundial y lo mezclamos con punk y ska, creando canciones que explotan en la cabeza. Provenientes de Santiago, la Fiesta del Diablo es una banda que cultiva lo que llaman ruido multicultural. A través de las canciones hacen un largo recorrido del folclore mundial, rescatando sonidos de la música gypsy, claimster, celta, tangos, rancheras y folclore ruso, entre otras, con una mixtura de ritmo junto a la base del punk rock ya enraizada en sus integrantes. Ya la Fiesta del Diablo promete hacer que tus pies bailen, tu cuerpo se contornee y tu cabeza estalle al ritmo de las canciones. Entonces, tenemos Cultural Caipaz primero que todo con Sangre y Revolución, y luego vamos a escuchar lo nuevo de la Fiesta del Diablo con el tema A Flote, sonando los nuevos sonidos de la rebelión. Más me voy a estamos escuchando de fondo lo que es el audio del Elegún del Huaychafe Pablo Marchán. Carabineros asesina al Huaychafe Pablo Marchán durante un acto de sabotaje a la forestal Mininco. 10 de julio del 2021, la coordinadora Arauco Mayeco, Mapuche, Pablo Marchán, durante la madrugada del 10 de julio, confirman el asesinato de un huaychafe y militante Pablo Marchán, miembro activo de la coordinadora Arauco Mayeco, en el contexto de un acto de sabotaje a maquinarias forestales en el predio explotado por la forestal Mininco, en el sector de Casa Piedra, Carahue, específicamente en el fundo Santa Ana Tres Palos. Durante el acto de sabotaje se incendiaron un bus, un camión cisterna de petróleo y una máquina skidder. Desde Fiscalía se difundió la noticia de que el joven asesinado era Ernesto Yaitul Pessoa, miembro activo de la CAM e hijo de Héctor Yaitul, el conocido vocero Huerquén, vocero de la CAM. Esta información se difundió por diferentes canales nacionales, quienes extendieron la noticia en el contexto de una ocupación de tierras con enfrentamientos entre huaychafe y trabajadores forestales. Durante la madrugada del día sábado, luego de que Yaitul fuera a reconocer el cuerpo al SML, indicó: "Hay que hacer una aclaratoria categórica. No sé con qué intencionalidad se difundió desde Carabineros el nombre de mi hijo Ernesto. Yo personalmente acudí con la pareja de Nano al lugar de los enfrentamientos y constatamos que se trata de un destacado huaychafe llamado Pablo Marchán y no es mi hijo Ernesto. Esta confusión quizás también pudo darse porque el Peggy tiene impactos en el rostro o bien se le desfiguraron. No sabemos bien qué pasó. Todavía está en investigación. El Peña asesinado se trata en cambio de Pablo Marchán, joven mapuche y ex estudiante de antropología de la Universidad de Concepción. A través del medio Interferencia, Héctor Yaitul también declaró: Pablo vivía en mi casa, es un militante nuestro, murió combatiendo, por lo que vamos a reivindicar una ORT de la CAM que se llama Lafkenche Leftraru. Es una acción de sabotaje en la forestal Mininco a una faena custodiada por Carabineros. Desarrolló una acción de sabotaje en ese contexto. Carabineros se enfrentó a los huaychafe y resultaron heridos 2 huaychafe, uno abatido en el lugar y otro que está arrancando por los cerros herido. Esa es la situación. Se hizo suponer que era mi hijo. Pedimos todas las gestiones posibles poder visitar el cuerpo para identificarlo. Fuimos y tenía deformado el rostro por los tiros o tal vez se dispararon después. No lo sabemos. Estamos consternados con la caída de un huaychafe destacado de la CAM, Pablo Marchán. Se han difundido diversos lugares desde Iquique a Coyhaique que llevarán a cabo protestas en repudio ante el asesinato de Pablo Marchán. Justamente estamos se han hecho diferentes manifestaciones, diferentes protestas por el asesinato de un nuevo huaychafe en el pueblo nación mapuche. Desde acá obviamente repudiamos el actuar de la represión en territorio mapuche. Coñumán, huaychafe. A veces ni siquiera se pueden tocar. Por un lado, claro, está lo material, pero por otro y no menos importante también está lo espiritual. Boom, no sé si se hace o se nace, pero sé que pase lo que pase. Yeah, mi orgullo se satisface al saber que soy parte de un pueblo huaychafe. Muchos luchan piolas en silencio, no se alumbran, yeah. Pocos se escuchan antes de hablar, el eco los noquea. Solo los huaychafes reales guerrean donde sea y sea como sea, pelean con quien sea. Muchos luchan piolas en silencio, no se alumbran, yeah. Pocos se escuchan antes de hablar, el eco los noquea. Solo los huaychafes reales guerrean donde sea y sea como sea, pelean con quien sea. Huaychafe es aquel que con bases defiende a su pueblo de los huinca huestache. Huaychafe pa' mí es aquel peñi que sabe que debe enseñarle mapuche a su fotumbo a su ñahue y lo hace. El huaychafe respeta y cuida la tierra y también la recupera de ladrones que la encierran. El huaychafe busca enterrar su ego entendiendo que ser mapuche es una responsabilidad y no un juego. El huaychafe sabe sacar un perdón cuando está mal y cumplir con lo que ha dicho es normal, pues su palabra es leal, vale más que un dineral. El huaychafe luchará por lo que quiere si es real. Un huaychafe escucha y plantea ideas. Un huaychafe crea, un huaychafe no solo postea. Un huaychafe es una planta de esperanza que aquí broto muchas veces en el anónimo y no busca fotos. Huaychafe para mí son las abuelas que llegaron del campo sin conocer una escuela. Sin situación buena encontraron la manera de formar y echar pa'lante una familia como fuera.

diferentes orgánicas, colectivos que están participando justamente de estos diferentes muestrarios, festivales de cine anarquista y cortos anarquistas también, así que, y nos hace participar de ello, compas, así que se ha armado como algo súper lindo, así que un abrazo a cada uno de ellos. Se viene también el Libera Rock Fest, primero de agosto desde las 16 horas por la página del goodstockradio.com. Se va a estar presentando Fiscales Ad Hoc, Cutral Caipaz, Chinoy, Juana Fe, Arauco Rock, Mal Profesor y Carrera. Ya va a haber una cuenta para donar a través de una cuenta vista del Banco de Chile de la Coordinadora 18 de octubre. Esto va directamente relacionado con y en solidaridad con los compañeros presos, ya los compañeros presos políticos de la revuelta. Así que está colaborando también la Organización de Familiares de Presos Políticos, ¿ya? Se viene también el apaño a la familia de Giordano Santander, se viene la Luquita, lo que es esta rifa, una rifa solidaria, y que se va a estar dando el sorteo el día 15 de julio. Ya, a Luca el número, compas, recuérdenlo, a Luca el número, mayor información a ddhh.cf8m.rrss@gmail.com, ya para que puedan participar de lo que es esa rifa también. Se viene también el concierto internacional por la libertad de Ramiro y los presos políticos sin condiciones. Presos mapuches anarquistas y del estallido a la calle, weón. Sábado 17 de julio, desde las 18 horas, transmisión Hemisferio Norte, 19 horas Europa Central. Transmite el fanpage Todos por Ramiro. Ya se van a estar presentando a diferentes artistas de diferentes partes del mundo, compas, así que hay harto artistas, compañeros, así que para que puedan participar de eso también y puedan apoyar este concierto internacional por la libertad de Ramiro y todos los presos políticos. Se viene también el carnaval Lucha y Jornada Cultural por la Libertad de Todos los Privados de Libertad. Sábado 17 horas desde el mediodía y la recuperación de nuestra historia y memoria como población. Esto va a ser, compas, ¿dónde lo tengo? Por acá lo tenía, parece. Ah, esto va a ser, bueno, lo convoca la Organización Territorial San Judas y Batucada Sao Judas. Y va a haber pasacalle en Los Vaqueanos con pasaje 457, ahí sí. Los Vaqueanos con pasaje 457 en Peñarolén, Globoflexia, Yanaguara Tinku, Banda La Mecha, Pachacusi Tinku, Cuentacuentos, Batucada Sao Judas y Espacio para Niñes. Ya, solo la solidaridad, el apoyo mutuo y la fraternidad nos llevará a la emancipación, compas. Así que rueda de payasos también va a haber, música en vivo ya común, acopio para presos, feria de propaganda. Ya, así que se viene bueno eso, compas, el día sábado 17 de julio desde el mediodía. Y ahí concluimos justamente lo que son las actividades y diferentes cositas que se están armando, obviamente ya vía online o ya en forma presencial, ya directamente. Así que de a poquitito entrando justamente a lo que es la presencialidad, queridos compas. Así que prontamente también esperamos también estar ahí en la calle organizando una que otra actividad que se nos ha funado, pero hartas cositas se nos han funado, compas, ya dentro de lo que es la presencialidad y toda esta puta pandemia. También agradecemos a los compañeros que nos enviaron el informativo de Huehuaín Santiago, compas. Huehuaín stgo18.wixsite.com. Pueden ingresar ahí porque armaron lo que es un boletín completísimo con todo lo que son los comunicados de los compañeros presos políticos mapuche y todo lo que son los comunicados de las diferentes organizaciones que apoyan a los presos políticos mapuche, así que lo mantienen bastante al tanto, compas. Así que eso, compañeros, nos despedimos con Profeta Marginal Wey Chafe. Hasta la próxima. Armonía, libertad y autonomía. Mi pueblo mapuche guerrero me envolvía. Sensei, kai, kai, nei, wei, peñi, mai, mai. Kuchuku, rumba, chikun, yampai. Su mente de guerra insoportable y culpable. La gente de la tierra es indomable, imparable. Me llamaron salvaje y la avisaron a mi clase. He sufrido, he resistido, he nacido, wei, chafa. A mi mujer violaron, a mis hijos mataron. Mi cultura humillaron, a mí me carcelaron. Composición, composición, marichi, wei. Como visión, marichi, wei. Chen, chen, kai, kai, nei, wei, peñi, mai, mai. Kuchuku, rumba, chikun, yampai. Chen, chen, kai, kai, nei, wei, peñi, mai, mai. Kuchuku, rumba, chikun, yampai. La nuke mapu libre a mi buque. Kimuna central, kutra. Line we, we chano kan compañi ni mudai, seguimos resistiendo fele y chantu mai. Palma pu libre, palma pu libre, palma pu libre, palma pu libre, palma pu libre. Disculpen que me meta en la canción, compas, pero se nos quedó en el tintero algo importantísimo. Se viene lo que es una celebración del Día del Niño en Lormida, el día sábado 7 de agosto. Juegos infantiles, payasos sorpresa, habrá golosinas, bebidas, todo para los niños, queridos compañeros. Van a haber donaciones también. Plaza de los Murales, ex cancha de la Tila en Peñarolén también. Así que hasta la próxima. Ahora sí, seguimos con esta la próxima semana.